Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Hola, hola. ¿Cómo estamos? Mira. ¿Bien? ¿Podemos comenzar el programa? ¿Tengo el ok para comenzar el programa? Sí. ¿Espero alguna seña, algo? Mira, yo te voy a decir... Te voy a decir en realidad lo que pasó. Por alguna razón, la consola, esta que yo tengo acá abajo, que no se ve, pero que está acá abajo, la consola decidió que iba a arrancar el programa saliendo por un canal solo. Entonces escuchaba bajito, bajito, bajito. Ahí va. No toqué nada. De repente decidió volvió que iba a salir canales. Por los dos canales. Está muy bien. Hoy es un día en el que la tecnología nos está... jugando una fuerte mala pasada desde el comienzo del día, ¿no? A vos solamente te está... Sí, a vos no te sacó un juicio, ¿no? Ridículo, ¿eh? Pero no es la tecnología eso, son las empresas... ¿De las qué? Nuevas empresas de comunicación que tienen estas lógicas robóticas. ¿De qué? ¿No? Robot igual tecnología. Robot igual herramienta de tecnología. Robot igual tecnología. Fin de la discusión. Bueno, para quienes no sepan lo que pasó, estamos en días en los que la televisación de los juicios está en crisis, diría yo, ¿no? Ayer comenzamos con un hecho gravísimo, comenzamos esta secuencia que les voy a contar, con un hecho gravísimo que tuvo que ver con que un imputado, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, imputado, condenado ya por la apropiación de un bebé durante la dictadura del hijo de una de las víctimas, y que está siendo juzgado por dos secuestros, por la desaparición de el secuestro y la desaparición de José Pérez y Patricia Roisenblit, que son los papá y mamá de Mariana Pérez, de la autora de Diario de una princesa montonera, y de Guillermo Pérez Roisenblit, que es parte de Abuela de Plaza de Mayo y es también un nieto que recuperó su identidad gracias a la tarea de abuelas. El asunto es que va Sarmiento, que es un provocador tremendo, que arrancó el juicio. Primero, estuvo 20 años prófugo Vázquez Sarmiento. Cuando lo detuvieron, lo detienen en Ituzaingó. 20 años después, saliendo de la casa de su ex mujer, y allí le piden el documento. Él dice: no, no tengo documento. Se hace medio el gallito. Lo terminan llevando a la comisaría hasta que termina admitiendo quién era y que tenía pedido de captura internacional y cae. Bueno, lo juzgan por la apropiación y es la primera vez que lo juzgan por estos dos secuestros y desapariciones. Por supuesto, no son los únicos de los que participó. Era parte de la operativa de la RIVA, que era la agencia de inteligencia que tenía la Fuerza Aérea. Entonces, nada, ayer se desnudó delante del tribunal, primero para orinar en un tarro haciéndose el que no está en condiciones de afrontar el juicio, pero se le había hecho una pericia unos días antes, así que, y esa pericia dio que estaba en condiciones de afrontar el juicio. Bueno, en fin, después de eso, de esa jornada de ayer, en la que nosotros bajamos preventivamente de YouTube el video, porque sabemos cómo es la empresa YouTube con estas cosas, hoy en el juicio por la... el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner pasó, diría, algo parecido, pero más grave. YouTube canceló la cuenta del canal de la justicia porque durante el juicio mostraron el arma, porque estaban los peritos, y entonces los peritos mostraron cómo manipulaban el arma y las pericias que habían hecho. Para YouTube, para los robotitos de YouTube, eso es peligroso, mucho más peligroso que los discursos de odio que se irradian a través de YouTube y que los robotitos de YouTube no están interesados en buscar, ¿no? Entonces es todo como un mega desastre, porque estamos en manos de estas nuevas corporaciones mediáticas que son los dueños de nuestro laburo, que cuando quieren nos bajan y cuando quieren nos empujan a la masividad. Y en general empujan a la masividad a otro tipo de discursos, no al nuestro casualmente. Así que bueno, después volveremos sobre el asunto y escucharemos cómo anunció la jueza esto de que habían cancelado el canal de YouTube durante la misma audiencia. Hagamos una pausita corta y nos metemos en el primer tema duro en entrevista, que tiene que ver con los incendios allí en la provincia de Córdoba, Arde Córdoba. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Medardo Ávila Vázquez es un médico pediatra, neonatólogo. Lo venimos charlando con él en diferentes programas de La Retaguardia desde hace años, diría, porque entre otras cosas es parte de la red universitaria de ambiente y salud. Y bueno, es una persona para nosotros mucho más que autorizada para hablar sobre los incendios que se están dando en Córdoba, ¿no? Hay que buscar personas creíbles para entender lo que está pasando, porque los videos que circulan en las redes, a quienes no estamos en la provincia, nos confunden mucho. Que son las mismas autoridades las que están prendiendo los fuegos, que los fuegos son para parar el fuego, que son una estrategia habitual. Bueno, queremos charlar con Medardo y ver si aclaramos algunas de estas cosas. Bienvenido al aire de La Retaguardia, aquí Fernando Tevele, y estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola, Fernando y Pedro. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos siempre, que desde los diferentes programas de la radio te convocamos. De hecho, estuviste ya en estos días también en el programa Tengo una Idea, pero cambió en una semana, cambió un montón lo que ha pasado. Bueno, contanos un poco esto de si efectivamente hay autoridades que están encendiendo fuegos, y si esos fuegos son para parar el fuego grande o es una mentira eso. Sí, bueno, algo lo que pasó fue el lunes y martes. Hoy no tengo informe de que te pasa, que haya pasado de nuevo. El lunes y martes sí, la situación estaba muy compleja y es un incendio muy grande en Punilla, sobre todo en la zona de Punilla Norte. Y bueno, tenemos los videos, los audios, las fotos, más de 20 en distintos lugares, le está prendiendo fuego y abandonando el fuego que lo prendía. O sea, si vos haces un cortafuego, que es una técnica que vos podés hacer para tratar de hacer como una franja para cuando llegue el incendio ahí se detenga o se aminore, cosa de que lo puedas un combatiente lo podás apagar, lo prendés al cortafuego y lo cuidás. Claro. O en general los cortafuegos en realidad se hacen con topadoras y con la gente, los mismos bomberos y brigadistas que van con palas, pico y carretilla y limpian como una avenida, ¿viste? De espesura del monte, del bosque, y después lo esperás ahí al fuego cuando venga para darle con todo y pararlo. O lo podés hacer con fuego, pero tenés que controlarlo de que el viento no sea, no haya viento, pero acá había más de 40 kilómetros por hora de viento, o sea, prendías ahí, iba para cualquier lado. Claro. Aparte, lo que está filmado es que el tanque iba, prendía y se iba, iba y prendía en otro lado y se iba y se iba. Llovía, y no solamente eso. El martes al atardecer, la brigada comunitaria, ya te voy a tener que contar todo el proceso, la brigada comunitaria empezaron a apagar los fuegos que prendía el ETAC. Entonces, el ETACman llamó al DUAR, que es una unidad policial de los bomberos, El ETAC y es empezó el el grupo. DUAR, otro Perdóname. grupo de los bomberos de infantería, de más policial, más que de combatiente antifuego. Empezaron a perseguir a los brigadistas para detenerlos, que no apagaran los fuegos que había prendido el ETAC. Y Claro. los compañeros tuvieron que huir al monte para que no los lleven preso, ¿no? Y yo estoy en la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, acá en Córdoba, soy el secretario general. Nos llamaron a la Organización de Derechos Humanos para las brigadas comunitarias para pedirlo que intercedamos. Yo hablé personalmente con el ministro de Seguridad, Quinteros, para preguntarle si había orden de perseguir a los brigadas y sacarlos de la zona de fuego y quedar ellos solos. No había nada, por lo menos eso quedó. El martes sabemos que no hubo persecución hacia las brigadas, por más que se seguía prendiendo estos fuegos. Y hoy, por lo menos hasta ahora, no tengo informe de que esta situación siga. Eso se estaba dando porque acá la gente en general cree que el plan de manejo del fuego está para apagar el fuego. Y no es el plan de apagado de fuego, es el plan de manejo del fuego. Y hay problemas políticos. Por eso hay como una consigna de que todo fuego es político. Acá en Córdoba es una estrategia de las políticas extractivistas y desarrollo inmobiliario de los grupos económicos que controlan nuestra provincia y que dominan el sentido del gobierno, de la política del Estado cordobés de hace más de 20 años, ¿no? El Perdóname, gobierno. para entender esa situación geográfica, cuando una tierra se incendia, ¿para qué queda inutilizada y qué es lo que quieren hacer después los poderosos? Mirá, la semana pasada justamente se inauguró la Feria Rural de Jesús María con la sociedad rural, con la gobernadora. En el discurso de apertura de los dos, acusaron de que los incendios de Córdoba se generan por la existencia del bosque, que si el bosque no existiera no se prendería fuego, y que eso se debe a que la ley de bosque protege ese 3% de bosque que queda para que no se desmonte, y ellos aspiran a desmontarlo para meter la ganadería que han tenido que sacar de las zonas llanas, de llanura, donde tienen soja y maíz transgénico, Ahí va. y entonces la ganadería la quieren meter en los pedemontes serranos y en el norte, en algunas áreas hay cuidadas, y de monte, entonces lo están desmontando. Ellos buscan explícitamente, el agronegocio busca terminar con la ley de monte y quema. Y quema. Y por otro lado están los intereses inmobiliarios. Actualmente en Punilla lo que tenemos, si vos ves el mapa del incendio de las zonas quemadas, en el medio está, en el centro, en el epicentro del incendio, está la traza de la autovía de la ruta 38 que comunica Porto Alegre con Coquimbo, que es una de las nuevas venas abiertas de América Latina, que son rutas de para camiones de alto porte, para transportar commodities, tanto de minerales como de granos principalmente, y que la han hecho pasar por el medio de Punilla, ¿no? Destruyendo lo que quedaba. Y en esos 40 kilómetros de Punilla Norte, donde está el incendio, en el medio está la ruta, que está llegando la construcción en una autopista impresionante. Y bueno, ahí se van a abrir, ahora quemado todo, se van a abrir para los negocios inmobiliarios, ¿no? Obviamente. Y estar atrás del gobierno, no solamente está el agronegocio, el gobierno de Córdoba está sustentando todo un grupo de desarrollistas inmobiliarios y empresas constructoras que son el núcleo del cordobesismo, ¿no? Estamos hablando de Rogio y otras empresas por el estilo. Entonces, bueno, lo que yo te quería aclarar es que hay un problema político en el control de fuego, que no es solamente en Córdoba, pero en Córdoba te da específicamente porque de tanto ver que los bomberos no apagaban el fuego, porque esto es cierto, cuando se quema el monte, los bomberos del Plan de Manejo de Fuego de Córdoba tienen orden de apostarse para proteger las zonas pobladas, donde hay pueblos, donde hay desarrollo inmobiliario, donde hay infraestructuras, granjas, tendido de energía eléctrica, en fin. Ahí sí está para proteger eso. Pero es manejar el fuego, dejar que corra. Porque cuando se creó esto en la época de María Julia Zugaray, el Plan de Manejo del Fuego, con toda una doctrina, es que el fuego de los bosques, los montes y los pastizales es natural, que se queme, que se prenda periódicamente y que hay que manejarlo de manera que no dañe infraestructura y bienes. Por otro lado, estamos, lo que decimos, que en este periodo del siglo XXI, con el calentamiento global, si nos quedamos sin montes, sin bosques, nos quedamos sin agua, nos recalentamos, todo se vuelve un desierto, un páramo, y cada vez las condiciones ambientales son menos saludables. Entonces, tenemos que tener prioridad en cuidar el monte. O sea, tenemos que replantear, reforestar, pero a la vez, primero que nada, que no se destruya lo poco que hay, ¿no? O sea, que no puede haber incendios. Claro. Pero vos tenés toda una estructura, que la estructura del Plan de Manejo del Fuego es muy buena, tienen mucho equipo, mucho dinero puesto ahí por muchos años, y podrían apagar los fuegos, si se plantean apagarlos. Porque inclusive hay toda un desarrollo disciplinar científico sobre el manejo del fuego en el mundo. Sobre todo desarrollado principalmente en el siglo XXI, con la experiencia de los grandes incendios en Australia, con los grandes incendios en España, en Europa, en Grecia, con los grandes incendios en California. Hay journals científicos donde se publican las experiencias, las propuestas, la tecnología que se pone a prueba, qué es lo mejor, cómo actuar, cómo medir el ambiente. O sea, hay toda una disciplina en esto que está orientada no a cubrir nada más las propiedades, sino a apagar el monte, a apagar el fuego, tratar de apagarlo. Cuando vos ves que el Amazonas se está quemando, es porque lo están quemando, no es que se prendió y no se puede apagar. Claro. Lo están quemando. Acá cuando se quema Córdoba, lo están quemando. El gobierno lo está quemando. No le importa que se prenda fuego. Nosotros no sabemos quién lo prendió. Si fue un gaucho borracho que prendió la pava y se le prendió fuego. Acá dice, no, siempre se quema el monte. ¿Sabés lo que se ha quemado en Capilla del Monte? Las laderas del Duritorco, las laderas de la Gemela, que son los dos cerros que están ahí, tenían bosques de quebrachos colorados que tenían 150 años. Medardo... Sí, estamos... Bueno, sí, perfectamente. Estamos hablando con Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo, bueno, un militante ambientalista también y tantas otras cosas. Podríamos estar un rato largo enumerándolas. Medardo, hay una cuestión alrededor de lo que pasa con los incendios, que es que por un lado, se plantea en los medios tradicionales en general, bueno, se prendió, hay un foco de incendio, en general le echan la culpa a la gente que hace alguna fogata o alguna cosa así, y se minimiza por ese lado lo que está pasando, mientras los incendios duran realmente mucho tiempo y mientras además, bueno, se pierden los suministros eléctricos, la gente tiene que abandonar sus casas, tiene que abandonar sus animales, se pierden los terrenos por el fuego. Digo, hay una gravedad enorme alrededor de todo esto y en general vemos que hay una pequeña culpabilización y que no se habla en profundidad de cuál es realmente la consecuencia y el porqué de las quemas intencionales de estos lugares, ¿no? Sí, sí, es así. Acá puede ser que se prenda accidentalmente porque las condiciones ambientales también son más graves que años anteriores, pero no se apaga. Tampoco tenemos una política de prevención. Ya, acá hace unos 10 años existía una política de prevención de alerta precoz con una serie de vigías humanos en las áreas críticas y de otras vigías con medios electrónicos y satelitales, donde rápidamente se sabía dónde había una columna de humo, rápidamente llegaba una camioneta de bomberos o un helicóptero para apagarte el asado, digamos. Ya la gente ya no hace asado. Hay una conciencia muy grande acá. Si vos querés ir a la sierra a comerte un asadito, no vas y prende fuego. La gente va, quiere hacer un asado, quiere hacer fuego a los lugares donde están autorizados, donde hay condiciones como para que no se te desmadre, ¿no? Pero acá, como sea, el incendio de Punilla empezó en la zona de San Esteban y Los Cocos, que es justo el corazón de la ruta 38 de la autovía, y se controló. Se controló porque no hay una actitud del plan de manejo del fuego ir a apagarlo. Los que van y lo apagan son los brigadistas. Los que van y buscan y estudian de dónde, cómo va la dinámica del incendio son los brigadistas forestales. Porque, ¿qué pasó? En Córdoba, generalmente esto no se debe saber en el resto del país, poca gente lo sabe, después del gran incendio del 2020, que se quemó del Cosquín hasta el lago San Roque, más de 50 kilómetros de todo el monte de la sierra, ya vimos que realmente no había una actitud de apagar el incendio, sino dejarlo fluir por parte del gobierno. Se empezaron a organizar brigadas forestales comunitarias en los pueblos, en los pueblos de las Sierras Chicas, en los pueblos de Punilla, en Tras la Sierra, en Caramuchita. Entonces empezaron a organizarse autogestionados, a buscar, no poder, uno cualquiera no puede ir a apagar el fuego, porque no lo apagas, y aparte te pueden cerrar el fuego y te morís quemado, o sea, es complicado. Entonces hay que tener un entrenamiento, hay que saber dónde vas a actuar, cuál es la acción mejor. Y existen, por suerte, existen ONG y grupos académicos que están formados en eso, que son los que entrenan a las brigadas comunitarias, que no solamente los forman de cómo es la mejor táctica para implementar, sino que hay entrenamientos, hacen prácticas, reconocen los terrenos de cada uno, de la zona de cada uno de los brigadistas, para saber dónde hay agua, dónde conviene tener un reservorio, dónde sabes que hay lugares que si se prende no lo vas a poder controlar, porque generalmente ahí en esas quebradas hay mucho viento. O sea, hay un desarrollo de las brigadas forestales que ha crecido muchísimo. Y cada uno en su pueblo, yo soy de Unquillo, como sé, ya soy mayor para ir a combatir, pero cada vez que está actuando la brigada de mi zona, estoy dispuesto para colaborar, para transportarlo, para ayudarlo, y he participado, y he visto realmente cómo trabajan estos chicos, y es maravilloso lo que hacen. Uh-huh. Cómo se juntan con las otras brigadas que hay en todos los pueblos vecinos, y se forma un volumen de gente dispuesta a trabajar, y los he visto apagar los incendios, mientras a 2 kilómetros estaba todo apostado, los bomberos de la provincia, esperando proteger un country construido ilegalmente en una zona serrana que podía ser amenazado por el fuego. Pero el fuego iba para otro lado, no para el country. Claro. Lo dejaban fluir. Pero allá fueron los brigadistas y lo pagaron después de un día y medio de lucha. Lo pagaron. Ahora, este fuego fue terrible, se empezó a reproducir por todos lados. Agarró esos bosques de quebracho que te decía y se volvió imparable realmente. Realmente hay un problema político con el fuego, que no hay, al haber tanto negacionismo, por un lado explícito y real del gobierno nacional, y por otro un oportunismo de los gobiernos provinciales, por lo menos en Córdoba, que hacen de la crisis ambiental y el problema climático una oportunidad de negocio. Acá hay como una política ambiental, pero que está apuntado a ver cómo hacen negocio, cómo ser con la economía circular, que atrae la economía circular. Están las grandes empresas cordobesas, está Arco, están las cementeras que le usan a esos productos para sus hornos. O sea, seguimos con lo mismo, ¿no? Claro. Y en tema este crítico, porque no solamente el incendio de Punilla es algo que tiene un efecto ahí en ese lugar, sino que todo Punilla es un valle que genera el agua del lago San Roque, que le da agua a la ciudad de Córdoba, y le da agua a la mitad de la población de Córdoba. Y el agua del lago San Roque, ahí al lado de Carlos Paz, no sé si ustedes han visto o han ido, está podrida. El lago San Roque, las costas de Carlos Paz, es agua podrida, estancada, llena de algas, que salen olores nauseabundos, y que está lleno de toxinas y contaminan el agua, ya no toxina, y ese agua estamos tomando los cordobeses. Entonces, en vez de remediar el lago San Roque, la cuenca, hay que reforestarla, hay que hacer cloacas, hay que volver a llenarla de verde, y lo primero que hay que hacer es parar los incendios en ese lugar, porque ahí sale el agua para la mitad de los cordobeses, vemos que se prende, y cuando van los bomberos dicen, bueno, va para allá, no hay peligro, hay más monte allá. Pero no hay casa, pero no, bueno, lo dejemos. No, digamos, Claro. hay un problema de visión, de política, muy claro. Y hay un choque ahí. Y desgraciadamente, bueno, ese es el problema. El plan de manejo del fuego tiene que ser un plan para apagar el fuego a esta altura del cambio climático. No podemos dejar que se siga quemando el Amazonas, el bosque chaqueño, el bosque boliviano, ni los bosquecitos chiquititos que nos quedan a los cordobeses. Medardo, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por este paso por la retaguardia. No, muchas gracias. Bueno, cuánta información que nos deja Medardo Ávila Vázquez. Es parte de la Red Universitaria de Ambiente y Salud. Es secretario general de la PDH allí en Córdoba, además de médico. Nos deja un montón de información para procesar, pero esa confusión de la que yo daba cuenta, que a veces las redes sociales contribuyen a que tengamos una confusión muy grande informativamente, que estamos lejos, yo algunas cosas he aclarado aquí a partir de su paso por el programa. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, antes de un segundo, antes de meternos en la próxima entrevista, me quiero quedar un segundo en las sierras cordobesas, porque en el fin de semana en San Marcos Sierras murió Luis Matini, en realidad en su documento Arnold Kremer, y en su obra militante y su obra artística posterior o literaria o periodística posterior para ayudarnos a entender la historia de los 70 en la Argentina, Matini ha sido fundamental. Era el último de los líderes del PRTR, del Buró Político, que de los pocos que se salvaron del último genocidio, de la acción genocida, y el último que quedaba con vida. Así que se va como una parte de la historia militante por suerte, con un montón de saberes y de información que en sus libros están plasmados, ¿no? Yo lo conocí a Matini, lo conocimos con Euge a Matini en el 2001, 2002, en la post-explosión, en los espacios autonomistas que se habían creado allí, en el MT de Solano, entre otros lugares del conurbano, en el que había una persona que se notaba que sabía un montón, que tenía un montón de experiencia, y que no, al que nosotros no conocíamos desde nuestra ignorancia en aquel momento, y del que aprendimos mucho. Ese hombre era, lo supimos pronto, por suerte, Luis Matini. Nada, quería decir esto, y sus últimos años los pasó bastante mal de salud. Estaba judicializado, es una de las personas que tenía una causa abierta, que es la causa sobre la muerte del coronel Larrabure. Su hijo, además de querellante, hoy es secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que tiene a Luis Petri a la cabeza. Y Larrabure había conseguido que, si bien la causa, todas las instancias iniciales, incluyendo la Cámara de Rosario, rechazaron la posibilidad de reabrir eso para juzgarlo hoy, por considerar los hechos ya prescriptos, la Corte Suprema tiene hace bastante tiempo esta causa dormida, vaya a saber uno por qué o para negociar con quién. La causa permanece abierta en la Corte Suprema, que todavía no se pronunció, pero tienen el rechazo de todos los anteriores. Se van a tener que buscar otro imputado, porque Matini murió el fin de semana en San Marcos Sierra, con el cuidado de Quique Pessoa y de Leda Berlusconi, su compañera, que lo cuidaron los últimos años allí y le dieron un montón de cariño. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a meter en un juicio que empieza mañana. Para quienes nos están escuchando o viendo a través del canal de YouTube en vivo, empieza un juicio contra integrantes de la comunidad mapuche, puntualmente la Lafken Huincul Mapu. Y bueno, ya sabemos, ¿no?, más o menos de qué la van todos los juicios contra integrantes de la comunidad mapuche. Hay una matriz, pero también queremos conocer las particularidades de este juicio, y para eso vamos a charlar con Laura Tafetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas. Hoy hicieron una conferencia de prensa allí en el lugar, que la pueden encontrar en el Facebook de la Gremial. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto, un abrazo enorme para todo el equipo de La Retaguardia y para los oyentes. Y gracias por comunicarse y estar siempre en el lugar que se debe estar, ¿no? Sí. Saben que soy una admiradora de La Retaguardia, porque no es fácil sostener años este tipo de emprendimiento a contramarea, ¿no? Es fácil cuando se tiene viento a favor, pero no ir con viento en contra. Bueno, es mutuo. Quiero decir que es mutuo eso, que nosotros, a nosotros nos pasa lo mismo con la acción en la justicia que ustedes emprenden. Lamentamos mucho no televisar el juicio que empieza mañana, y no sé qué va a pasar ahora, porque yo no sé si vos estás enterada de que hoy YouTube canceló el canal de la justicia, porque en el juicio que sí estábamos televisando por la... te veo la cara de sorpresa y me asusta. No sé qué va a pasar mañana, la verdad, quiero decírtelo. Hoy el canal de YouTube lo bajaron la transmisión y no pudieron iniciar otro vivo porque el canal de la justicia, no el nuestro, le aclaro a nuestra audiencia, porque se mostró el arma con el que intentaron matar a Cristina, estaban los peritos y estaban manipulando el arma, y eso para YouTube es infringir las normas de la comunidad. Tienen robotitos que detectan armas y desnudos y te bajan si hay alguna de esas dos cosas. No sabía nada. Sí, sí, sí, se generó todo una cuestión y bueno, y estaba comprometida la televisación de este juicio, ¿no? Exactamente. Ay, a ver. Sí, hay algún tema de señal ahí. Sí. Lo ver, que... ahí volviste. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahora bien. Sí, pero no te oí. ¿No? Bueno, acá justamente. Sí. Dale, dale. Si se exhibieran armas, serían las que utilizó el Estado para reprimir a la comunidad. Claro. Y eso, lamentablemente, en el juicio nuestro no está. No va a pasar. Porque no lo que siempre está. Es quien sufre esas represiones, ¿no? ¿A quién se está jugando y por qué? En realidad, acá se trata de el origen de esa recuperación territorial que hizo la comunidad Lasken Huincul-Mapu en noviembre del 2017, que desencadenó, 2 días después de ese desalojo, el asesinato de Rafita, ¿no? Que obviamente la justicia lo que hizo fue separar la causa que es por usurpación, que es siempre la discusión permanente que existe con respecto a los pueblos originarios, que es decir, tenemos la cuestión esquizofrénica, que no es nada casual, que la Constitución Nacional nuestra dice que reconoce a los pueblos originarios como preexistentes, pero cada vez que ellos recuperan algún tipo de territorio, lo que sea, ahí son usurpadores ellos. Uh-huh. Y en este caso se le acusó a la comunidad de usurpar un predio de parques nacionales y se está desarrollando, o se va a empezar a desarrollar mañana, el juicio por este hecho de la usurpación. Claro. Que se separó de lo que pasó en esta misma causa cuando asesinaron a Rafita en el desalojo que se llevó adelante. Uh-huh. Entonces, es la causa madre, le decimos, porque se inicia con esto. Es interesante porque, bueno, es este enfrentamiento que hay entre el derecho penal de la justicia de un Estado que no reconoce a los pueblos originarios, que se planta en el delito de usurpación, y la mirada puesta desde el otro lugar, que tiene que ver con las recuperaciones territoriales, que no es el Código Penal el lugar donde se deben discutir, ¿no? Sino que, claro, en todo caso, tiene que ser motivo de mediaciones, de mesas de diálogo, que en este caso, en la comunidad Lasken Huincul-Mapu, después de varias mesas que se fueron estableciendo, porque además hay una visión, para el Estado la visión es, si se sienta en una mesa de diálogo es, ríndete, deja el territorio y pide perdón. Entonces ahí sería la mediación. Claro. Pero en realidad, si hablamos de una mediación seria y una mesa de diálogo, es un tema que es complicado, va y viene, hay que aprender a conocerse, bueno, no es fácil llevar adelante, y así hubo como 3 mesas de diálogo en el transcurso de esta causa. Uh-huh. Pero la tercera, que se dio el año pasado, se hizo a instancia del presidente de la nación, y el gobierno nacional firmó un acuerdo entre los puntos, se establecía justamente que no se iba a seguir con esta causa penal. El presidente de la Nación decís, Alberto Fernández. Se reconoció finalmente que el territorio había un derecho. Exacto, con Alberto Fernández lo pidieron varias comunidades mapuche. ¿Y por qué digo que lo pidieron varias comunidades mapuche? Porque en esto es importante que conozcamos que esta es una historia muy particular. En este caso, se erigió en el lugar una machi, que es una autoridad espiritual para el pueblo mapuche, que hace 60 años que en Argentina no había machis, que son quienes tienen, digamos, facultades en relación a la salud. Uh-huh. Del pueblo mapuche, también en su espiritualidad y demás, muy necesario. Y hasta que apareció la Machi Betiara Colobán, la mayoría de los mapuches se iban a atender a Chile, porque justamente no había ninguno acá. Claro. Bueno, ellos tienen todo, digamos, un procedimiento para ser machi, que Betiana lo siguió siendo muy jovencita. Cuando fue este hecho tenía 16 años, digamos. Y nada, realmente fue todo un evento que en vez de rendirle homenaje, como sucede también para los católicos, la Virgen de Luján, qué sé yo, que también tiene características, se podría decir, dentro de la cultura católica, una relevancia que quizás para el de afuera no la tiene, pero Claro. lo cierto es que ese lugar, el gobierno nacional reconoció que era un sitio sagrado, y que entonces iba a iniciar los expedientes para llevar adelante ese reconocimiento en forma formal, y Parques Nacionales debía retirar, digamos, llegar al acuerdo de no seguir con esta persecución penal. Esta parte del acuerdo se lleva al juzgado, el juez homologa el acuerdo, pero el fiscal se opuso y apela y va a casación, y casación tira abajo el acuerdo. Entre medio, cambia el gobierno. Y además, Parques Nacionales ahora plantea que, bueno, en una cosa inédita, porque todos y todas sabemos del sentido común que si el Estado firma algo, no puede decir, bueno, como cambié de gobierno, listo, lo dejamos. Yo quisiera ver si eso lo hacen en Vaca Muerta, por ejemplo, qué sucedería, ¿no? Pero lo cierto es que Parques ahora se presenta de lo más realmente hipócrita, diciendo que, bueno, que ahora este gobierno está de acuerdo de ningún modo, que, bueno, con toda esa postura Claro. anti-mapuche, anti-pueblo originario que tiene este gobierno, también es cierto, y debemos decirlo porque son las cosas que nos sirven para pensar en un futuro diferente, que el gobierno anterior no cumplió con las cuestiones que tendría que haber cumplido previamente y que le hubiera dado mayor seguridad, ¿no? Para llegar a este estadio. Pero Claro, bien, la claro. cuestión es que se tiró abajo el acuerdo y entonces el juicio se estableció. Laura. Y lo loco de todo esto es que, nada, hoy cuando fuimos a hablar con el juez, bueno, dice, bueno, los pidió hablar para la organización del acto, porque ellos esperan, no sé, que llegue un malón. Recién una compañera nos mandó fotos del lugar. Han cerrado toda la cuadra. Primero el juicio va a ser en un regimiento de gendarmería, o sea, vamos a estar dentro de un escuadrón de gendarmería, pero además han vallado toda la manzana y es la cantidad de carros, no sé qué esperan, digamos, que viene, y hay como un imaginario así de tremendo en algo que no debe ser, pero además el juez nos dijo que bueno, que nosotros tenemos sesiones mañana y pasado y el lunes. Los alegatos y dice, bueno, y voy a hacer un cuarto intermedio y ahí voy a dictar sentencia. Y quedan Claro. como medio, porque, o sea, todo esto estamos hablando previo al juicio, o sea, no Claro. escuchó, ¿no? Y nos dice, bueno, vamos a un cuarto intermedio, que ya nos pasó con una causa recientemente con otros los jueces federales del sur, lo mismo, que en 15 minutos tenía el veredicto, ¿no? Bien, esta es la realidad. Pero es la realidad que está viviendo en general todas las comunidades mapuche. Hoy mismo acá también se está desarrollando otro juicio que tiene que ver con una acusación de usurpación a Kenken Treu. O sea, viene esta política y la justicia federal, que siempre fue lo que fue, lo que pasa que ahora está como desembozada, ¿no? No Claro. tiene reparos en decir nada, ¿no? Entonces es muy Claro. difícil porque, nada, ustedes saben, yo escuchaba al compañero de Córdoba y escuchaba lo de Matini, porque todos tienen que ver, todas estas cosas tienen que ver, ¿no? Porque los incendios, seguramente si tuviéramos una cosmovisión o aprovecháramos esa cosmovisión que tienen los pueblos originarios y ese contacto con la naturaleza y pensar la naturaleza en otro lugar, no estaría pasando lo que está pasando. Y si una de que este, y si todas las generaciones que en la década de 70 pelearon por ese mundo hubieran triunfado, tampoco estaría pasando, ¿no? Entonces yo creo que Y bueno, vivimos el país que quedó después de todo esto, ¿no? Claro. Y que tenemos que recuperar. Y que yo confío, hoy veía a los niños y a las niñas de la comunidad, que es lo que nosotros, ellas lo ven y tienen esa sabiduría de decir, bueno, esto será una derrota, porque está claro que la sentencia está sellada, pero el futuro será otro, ¿no? Es un Laura, paso, no es el final. en un minuto posta, porque nos falta todavía abordar un tema y tenemos poquitos minutos, pero ¿a qué penas se enfrentan las personas que están imputadas? No, en realidad la pena es 3 años, que quizás debería ser en suspenso, aunque el fiscal viene pidiendo que sean de prisión efectiva. El problema es que después está el otro juicio de la causa del 22, que ahí sí se va a acumular y puede llegar a ser peligroso. Ahí va, ahí va. Bien. Bueno, lo vamos a seguir de cerquita, aunque no lo televisemos, así que, y ustedes van a ser fundamentales para eso, así que les vamos a ir molestando al final de jornadas que se presumen que van a ser largas. Estaremos allí molestando. Un abrazo y Bueno, gracias. Saludos a un todo el gusto equipo. compartir con ustedes este espacio. Gracias, ¿eh? Igualmente. Abrazo enorme. Laura Taffetani nos armó una escena que es la teatralización de la justicia, que coincide con la demonización al que han mostrado de los pueblos originarios y en los últimos años de los mapuche y las mapuche en particular. Así que por eso el escuadrón de gendarmería, por eso la manzana vallada, ¿no? No es que se esperan que les van a quemar el escuadrón de gendarmería, es que le quieren hacer creer al resto de la gente para que les tema a los mapuches que les van a que existe ese peligro, ¿no? Y así se construyen los enemigos. Es historia reciente en la Argentina, lo vemos todos los días en los juicios de lesa. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegó? ¿En qué momento entró? ¿Qué hace aquí Eugenio Otero? ¿Cómo ¿Es están, Eugenio chicos? Otero? ¿Es? Todas las veces que vengo hacen los mismos chistes. Como que habría que cambiar el libreto un poco, porque No, yo siempre, diría, oh, qué en onda, la qué, medida que vengas una vez por año, oh. está bien que podemos seguir haciendo este chiste Igual porque... te El comento. sketch de la sorpresa de qué hago acá. Te comento que siempre hacemos los mismos chistes con todo, Sí, es una sí. vergüenza. Bueno, pero pará, Dolina hace 20 años que hace los mismos chistes y todo el mundo dice, ah, Dolina, Dolina. Listo. ¿Cómo están? Fin. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos bien porque trabajamos y cobramos nuestros salarios por eso. Tampoco es demasiado, no te vas a creer, pero algún salario cobramos por lo que hacemos. En cambio, ustedes que están en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín. Nada, che. Nada. Mirá, las que trabajamos también en el primer cuatrimestre, porque Perdón. algunas de nosotras estamos en materias en el primer cuatrimestre y también en el segundo, tenemos la suerte de que el pago del primer cuatrimestre se atrasó tanto que ahora todavía estamos cobrando esos resabios. Ahí va. O nos quedó algo de plata viste esas cosas que pasan de... ¿Será que la educación pública es gratuita para quienes trabajan? Laburamos gratis, claro, concretamente. Claro. Concretamente, laburamos gratis. Era por ahí gratis. La gratuidad. Sí, lo que está pasando una vez más, porque ya pasó en el primer cuatrimestre, como decía recién medio en chiste, pero es cierto, un atraso inadmisible, diríamos, en las... en lo que son las trámites de los trámites de las altas. Uh-huh. Nosotros tenemos contratos de alta y baja, nos dan de alta cuando empezamos a trabajar y nos dan de baja cuando termina el año o el ciclo lectivo o el cuatrimestre, depende del tiempo de trabajo que tengamos. Y ese proceso, por supuesto, lleva un tiempo que suele vivirse como un tiempo demasiado largo para lo que uno querría, porque obviamente entre que te dan el alta, empezás a cobrar y demás, pasa siempre un par de meses. Pero este año se hizo más largo que nunca. En el primer cuatrimestre, cuando reclamamos, estábamos ya casi cerrando. Faltaba un mes para cerrar el cuatrimestre y todavía no habíamos cobrado. Cuando reclamamos, lo que nos plantearon era algo que podía sonar lógico, digamos, que tenían dificultades administrativas porque le faltaban firmas por el cambio de gestión, pero ahora que son las mismas firmas que el primer cuatrimestre, el atraso y el aplazo en los pagos, en las altas y en los pagos, porque no es que no nos pagaron todavía, sino que ni siquiera nos pidieron los papeles para comenzar las altas, se está haciendo realmente muy largo, siendo que comenzamos a laburar el primero de agosto, el segundo cuatrimestre. ¿La situación estructural del postítulo, lo legal, cuál es? Porque yo recuerdo que ustedes siempre cuentan que cada 2 años tienen que dar la pelea para que salga nuevamente aprobado, digamos. Sí, cada 2 años, en la mayoría de los casos fue cada 2 años, a veces cada 1 año, depende del tiempo en el que nos aprueban, por cuántas cohortes nos aprueban el proyecto. Estuvimos con un descansito porque la última vez nos habían aprobado por 3 cohortes. Se vencen ahora el 2025, así que ya tenemos el proyecto presentado desde hace muchos meses y tampoco tenemos noticias de eso. Cuando hicimos el reclamo hace también un mes más o menos, nos plantearon que la vista del proyecto y los trámites administrativos que llevaban la lectura y la aprobación del proyecto estaban en los tiempos, en los plazos habituales, en los plazos esperables, dentro de los plazos que permite que las cosas funcionen, así que bueno, nos quedamos piola. Pero bueno, ya cuando hicimos el reclamo por el pago de nuestros salarios y por no haber empezado las altas y nos respondieron lo mismo, un escueto, estamos dentro de los plazos, la verdad que nos pareció una falta de respeto a las y los docentes que trabajamos comprometidamente con un proyecto de formación que además es un proyecto de formación público y gratuito de formación de especialistas en ESI, que es un proyecto de altísima calidad y que además tiene que ver con el poder dar respuesta a una obligación del Estado, que es la de capacitar a los docentes de su jurisdicción para que implementen la Ley de Educación Sexual Integral de la Nación y de la Ciudad. Hemos dicho muchas veces acá, hemos hablado muchas veces del postítulo de Educación Sexual Integral y hemos hablado de la importancia del postítulo en general. Hoy estamos en un momento en el que es todavía más importante con el ataque directo que se está viviendo hace unos años y ahora más con el gobierno de turno contra la ESI, ¿no? Digo, es indispensable. Sí, sí, totalmente, Pedro. Pero además de eso me pasa algo, es que yo recién escuchaba, como escucharon también seguramente las y los oyentes, a Laura Tafetani diciendo, en palabras más bonitas que lo que voy a decir, que todo tiene que ver con todo, digamos, uh-huh. Que todo lo que charlaron hoy en el programa a lo largo de casi hora de programa, podíamos hilvanarlo en una idea general que tiene que ver estoy muy cansada, chicos, vengo de muchas horas de laburo, con el contraponerse de dos proyectos, ¿no? Con el enfrentamiento de dos proyectos absolutamente diferentes, ¿no? Rita Segato suele decir que uno es el proyecto de las cosas y el otro el proyecto de los vínculos o de las personas. Y la verdad que creo que nos están castigando también por eso, ¿no? Pues digo, porque representamos un espacio que lo que suele suceder es que opera sobre la realidad y opera justamente sobre las generaciones más jóvenes, produciendo cambios subjetivos que tienen que ver con poder pensar un mundo menos desigual, por supuesto, en relación a la mirada de la perspectiva de género, un mundo menos desigual para las mujeres, un mundo menos desigual para las disidencias, un mundo que ponga en cuestión las normas y los valores que hacen que las personas tengamos profundos padecimientos y que nos pasen cosas que no están buenas. Pero evidentemente tiene que ver con eso, con que es un proyecto transformador que generan cambios en los pibes y en las pibas, de la mano de las y los docentes que vienen a cursar, que son docentes y profesionales comprometidísimos con sus derechos y que por eso se están formando para eso, para tener más herramientas para poder garantizar derechos en un momento en el que es muy difícil garantizar derechos, especialmente cuando pensamos que estamos hablando de todos los derechos, ¿no? Estamos hablando de los derechos más básicos, ¿no? Bueno, esperamos que... Y promover la mirada crítica en un momento en el que lo que desde el proyecto del poder se puede esperar de las personas, que es la adaptación pasiva a lo que le toca a cada quien, bueno, cuando lo que promueves es una mirada crítica, es un ponernos claro. en movimiento para transformar la realidad, bueno, claramente es un proyecto que está siendo castigado una vez más como tantas veces a lo largo de sus 16 años de no, 15 años de 16 años de existencia ya. Bueno, esperemos que se solucione pronto y que no sea un anticipo de otra batalla dura por dar alrededor de la supervivencia del postítulo, ¿no? No debería estar en duda, pero cuando vos decís que el año que viene tiene que ser renovado el proyecto y cuando uno escuchó los discursos del nuevo todavía jefe de gobierno de la ciudad respecto de estos temas, da para pensar que esto que está pasando ahora con los salarios no es casualidad. Sí, y mucho más en momentos en los que hay como una avanzada muy fuerte de proyectos que plantean algo muy diferente a la claro. ESI, intentando disfrazar la de ESI, ¿no? Digo, tenemos una arremetida de la educación emocional con todo lo que significa, digo, lo que plantea la educación emocional claramente también tiene que ver con esto de la adaptación pasiva, plantea que los pibis, las niñas, niños y adolescentes puedan como hacer pie siempre en las emociones positivas y dejar de lado aquellas emociones negativas, como si todo tuviera que ver con el autocontrol, el autoconocimiento, el auto individual, sin contexto, sin condiciones concretas de producción de esas emociones, que muchas veces son la rabia, la bronca, y que también, sin duda, esa rabia, esa bronca, muchas veces es motor de la historia, es motor de los cambios y es motor del transformar las desigualdades. ¿Puedes despedir vos? ¿Puedes hacer la despedida del programa vos, te parece? Yo solo quiero aclararte que te dijo Pedro y después se enoja cuando vos le decís Eugenia y no mamá. Bueno. Bueno, pero estamos en un programa de radio. No estamos en nuestra casa todos los días. Estás en tu Pedro, mi hijo, Pedro Ramírez Otero, me dice Eugenia. Y yo me enojo porque quiero que me diga mamá. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Hacé de cuenta que fundaste este programa y despedite. Bueno. ¿Cuántos años ya, no? 21 años hace que fundamos este programa. Un montón. La alegría siempre de ser parte, de pasar por acá, de seguir viendo que sostenemos las mismas banderas, que nos bancamos el archivo y nada, agradecerles. Gracias totales a quienes están del otro lado también. Chau, nos vamos.